El tema se llama La Bolsa. Y con ese tema nosotros comenzamos el programa del día de hoy, 4 de septiembre de 2013. Buenos días, usuarias. Buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Les saludamos como cada día en nombre de toda la gente, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la estación a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono. Vamos hasta las 9 en punto de la mañana y recuerde los puntos de encuentro, las vías de comunicación. Arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, tiene disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Saludamos también a usuarias y usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM que nos acompañan cada día en la transmisión de este espacio. Y si usted se quiere comunicar con ellos y hacernos llegar un mensaje, hágalo a través de arroba Radio Rebelde 915. Buscando las coordenadas. Bien, hoy hemos preparado un programa para compartir con ustedes varios temas. El primero de ellos es la situación de los maestros en México. Vamos a contarle de lo que está pasando en la parte norte del continente. Luego vamos a hablar del compañero presidente Salvador Allende. Un día como hoy, de la mano del pueblo chileno, llegaba al poder por vía electoral el presidente, el primer presidente socialista de este lado del mundo, el compañero Salvador Allende Gossen. Y también le vamos a contar que hoy se cumple un aniversario más de una de las agrupaciones con mayor trayectoria en nuestro continente, y son los argentinos de Les Luthiers. Así que todo eso se lo vamos a contar hoy. Prepárese y acompáñenos, que esto es La Brújula del Sur. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que... Escuchamos música de México, esa es la banda Molotov y el tema se llama Give Me The Power. 8 de la mañana, 8 minutos, esa es la hora en Venezuela. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, le decíamos al principio del programa, vamos a mirar la parte norte del continente, vamos a mirar México. Haciendo caso omiso a las masivas protestas de los maestros a lo largo del país, el Senado mexicano aprobó el martes por la noche la polémica Ley del Servicio Profesional Docente. Este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara Alta Mexicana con 102 votos a favor y 22 en contra. Esto lo dijo el presidente del Senado, Raúl Cervantes, después de 5 horas de debate sobre este tema. Así quedaron sin respuestas entonces las demandas de los maestros mexicanos, que desde hace una semana se manifestaron e incluso bloquearon el Congreso para impedir la votación legislativa. Varios sindicatos del sector educativo, entre ellos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, convocaron manifestaciones casi diarias en contra de esta iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. El diario La Jornada, en su versión digital, señala que, al igual que en la Cámara de Diputados, en el Senado hubo el llamado Fast Track, pues solo en un día se desahogó todo el procedimiento legislativo. La nueva regulación legal establece formas de control que hará que perduren en las escuelas la precariedad laboral y las amenazas de despidos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció para hoy nuevas marchas en varias capitales de Estado y el Distrito Federal contra la reforma educativa y sus 3 leyes secundarias. Así que nosotros vamos de inmediato hasta México. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Beatriz Stolowicz. Es profesora universitaria e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Está adscrita al Departamento de Política y Cultura. Profesora Stolowicz, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Profesora, comenzaría preguntándole qué pretende el gobierno mexicano con esta nueva ley de educación. Bueno, mira, en realidad esto forma parte de un gran paquete del gobierno que ellos llaman reformas y que es a comienzos del sexenio avanzar con medidas privatizadoras en petróleo, en electricidad, una reforma fiscal terrible y la llamada reforma educativa, que tiene dos objetivos fundamentales. Uno en realidad es una reforma laboral, no es esta una reforma educativa, es una reforma laboral para, como tú decías, generar una precariedad laboral absoluta, de modo de ir eliminando a los cuadros docentes críticos y tener una masa docente dócil, ¿no? Uh-huh. Y desde luego esto apunta también a la privatización de la enseñanza básica, porque la ley incluye, ya sabes, ¿no?, la famosa asociación público-privada, que sería ir entregando a empresas e instituciones que responden al sistema las escuelas, las distintas escuelas. Lo de la parte esta laboral es clarísima, porque la ley establece que aún los maestros que tengan un cargo, digamos, formalmente definitivo, uh-huh, estarán sometidos a evaluación estandarizada y que si no responden a esa evaluación son despedidos sin responsabilidad para la autoridad, así lo dice. Oh. Esto quiere decir que es una violación constitucional a los derechos individuales, a los derechos colectivos, incluso al artículo 3 constitucional sobre la educación. Los maestros son muy claros en esto, ellos no se niegan a la evaluación, pero bueno, esto de los exámenes estandarizados es un gran desastre universal impuesto por las grandes corporaciones y desde luego, bueno, ¿quién los aplica? ¿Quién evalúa? ¿Quién evalúa a los evaluadores? Porque la cabeza de todo esto no son equipos técnicos, sino el propio sistema político. En todo caso, profesora, cuando usted nos menciona que la asociación público-privada se parece mucho al modelo que se aplica en Estados Unidos, donde las empresas de ventas de productos, de refrescos, de comida chatarra, tienen sus marcas y su presencia dentro de las escuelas bajo el argumento de la cooperación o la participación privada. Claro, pero esto no solo sería la presencia, sino entregar directamente al sector privado el manejo de las escuelas, bajo el argumento de que también los directores son evaluados y que no califican, y que entonces para mejorar el desempeño, bla, bla, bla, esto se entrega al sector privado, que siempre esto se presenta edulcorado como la comunidad, ¿no? Ah. Es directamente la privatización de la enseñanza. Pero yo hago énfasis en esta lógica punitiva de la evaluación, tal como aparece en la redacción de la ley. Te evalúo y si no cumples los requisitos que yo establezco, te despido sin causal más que la evaluación y sin que tú tengas la posibilidad de defenderte, tanto en términos individuales como en términos gremiales. Esto es sumamente grave porque implica tener siempre una espada de Damocles que va a ir generando una, bueno, ese es el objetivo, hay resistencia, claro, pero la idea es ir generando una subordinación permanente de los maestros a las autoridades gubernamentales. Profesora, ¿por qué ha sido o ha aplicado la premura? ¿Ha habido tanta premura por parte del gobierno mexicano para aprobar esta ley? Bueno, yo creo que la premura tiene que ver con dos cuestiones. La primera es que El desempeño económico del gobierno es muy malo, que hay ya en puerta una recesión, que se han perdido más empleos de los que se generaron, y entonces es una política de shock porque hay un estado de movilización y de resistencia en el país, y por lo tanto ellos apuestan a aplicarlo rápido y aplicar represión. La campaña en la televisión y en la radio contra los maestros es tremenda, sí. Lo satanizan y lo que quieren armar es un linchamiento social y después dejar un margen. Así ha operado siempre el gobierno del PRI, en el primer año hacer las medidas más fuertes, suponiendo que después pueden ir absorbiendo los efectos. Entonces esto es, digamos, política de shock. Sí. Y no estamos hablando solamente del conflicto magisterial, estamos hablando de la privatización del petróleo también. 8 de la mañana, 16 minutos en Caracas, Venezuela. Les recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que en la línea telefónica se encuentra Beatriz Stolowitz, es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y estamos hablando sobre la aplicación o la aprobación de la nueva ley de educación en México. Profesora, ¿han reprimido las protestas de los educadores? Mira, como una parte importante de estas manifestaciones se han llevado acá en la capital, en el Distrito Federal, el jefe de gobierno Mancera ha atenuado, digamos, el clima represor en la ciudad, pero ya el día primero, el día del informe, sí hubo represión, no solamente a maestros, también muchos universitarios, muchos estudiantes fueron detenidos. Las protestas en provincia ya son sometidas a mayor represión. Ahora, acá además hay un problema muy muy serio en la lucha, una dificultad muy grande en la lucha de los maestros. Tú mencionabas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que es la que está encabezando estas luchas, que quiero decirte son multitudinarias. En este momento en la Ciudad de México hay unos 50,000 maestros de provincia instalados en un campamento de resistencia en la Plaza Principal, Plaza de la Constitución o Zócalo. Uh-huh. Pero además hay movilizaciones en todos los estados del país. La coordinadora es un agrupamiento de maestros democráticos que luchan por la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, la coordinadora está dentro del Sindicato Nacional, que es un sindicato charro, como decimos acá, sí, corporativo, corrupto, que ha sido un instrumento de todas las contrarreformas neoliberales en México. Entonces, es una lucha todavía mucho más dura, porque tienen en contra todo el aparato de este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que siempre es premiado con mucho poder económico, mucho poder político, deciden elecciones de gobernadores, etcétera. De modo que las condiciones de lucha de los maestros es muy dura y afortunadamente se expresa solidaridad, apoyo de otros sectores, de la población, pero no es suficiente, hay que reconocerlo, frente a la ofensiva general del linchamiento. Sí. Profesora, ¿y usted cree que tomando en cuenta el historial del PRI vayan a atender los reclamos de los maestros? Porque entendemos que uno de los principales reclamos o la fuerza que se le ha aplicado al reclamo es porque los maestros se dicen burlados, ya que los invitaron a una serie de foros para aportar a la ley y ninguno de estos aportes fueron considerados. No, bueno, eso ya se acabó. Digamos que eso fue el proceso previo. Esto es una lucha larga en la cual los maestros exigieron al gobierno, al Congreso de la Unión, a los parlamentarios, foros de discusión, se negoció, entonces se armaron estos foros grandes donde participaban miles de maestros proponiendo alternativas, métodos pedagógicos, etcétera. Y bueno, esta negociación se acabó con la... Es decir, en realidad no hubo negociación, el gobierno trataba de entretener, de contener la lucha de los trabajadores, que nunca se dejaron engañar, pero apelaban también a la negociación. Una vez aprobada la reforma constitucional y las leyes secundarias, se acabó. Ahora ni siquiera el gobierno tiene que simular que está negociando, ya, se acabó, llegaron a su objetivo, y ahora la Coordinadora Nacional, la CENTE, se declara en estado de resistencia civil y pacífica. No, todavía no definen públicamente con claridad el plan de lucha, pero hoy por lo pronto va a haber una gran marcha, una gran manifestación para repudiar la aprobación de la ley. Entonces, esta va a ser una lucha prolongada y la negociación la cortó el gobierno. Siempre los maestros estuvieron dispuestos, porque mira, no hay ningún elemento pedagógico, ningún contenido pedagógico en la redacción de la ley. Esta es una ley apoyada por los grandes consorcios empresariales. Uh-huh. Y lo de la evaluación de exámenes estándar es un gran desastre pedagógico, cognitivo, no solo para maestros, sino para estudiantes. Tú mencionabas el caso de Estados Unidos. Déjame recordar que en Estados Unidos, en abril y mayo, hubo una rebelión de maestros, padres y estudiantes en varias ciudades, en Seattle, Chicago, Nueva York, en todo Texas, precisamente contra estos exámenes estandarizados, que son un gran negocio de corporaciones, y ellos lograron frenar en varios estados su aplicación. Claro, de esto nadie informa. Sí. Entonces, bueno, que quede claro, esta es una lucha para desmontar, para destruir la capacidad de resistencia laboral de los trabajadores de la educación, y además para ir rompiendo esas islas importantes, críticas, porque hay maestros que tratan por sí mismos de generar métodos alternativos, sobre todo en las zonas más pobres del país, trabajan con las comunidades. Bueno, la idea es eliminar todo esto. Muy bien. Profesora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseamos un feliz día. Bueno, y muchas gracias a ustedes por comunicar y compartir en Venezuela la lucha que se está dando en México, que es difícil y también requiere solidaridad. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Beatriz Stolowitz, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Está adscrita al Departamento de Política y Cultura. Ustedes la escuchaban en vivo desde el Distrito Federal de México para La Brújula del Sur. Nos decía, una de las cosas más importante es el intento del gobierno hacer una alianza privada con el sector público para ir entregando las escuelas, copiando el modelo norteamericano. Para ponerle contexto, les ponemos música mexicana. La agrupación Mariachi Guerrilla canta un tema que se llama Eres Más Americano. Yeah. primero las aguas del río Bravo. Nos quitaron a Texas, Arizona y Colorado. También voló California, con Utah no se llenaron. Y el estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Somos la sangre del indio, latino, mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y es que aunque le duela al vecino, somos más americanos, mucho más americanos que toditos los indios. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miren, con Allende en el corazón se abrirá el telón del Teatro Principal de Caracas. Esto es este miércoles 4 de septiembre. Será un acto de homenaje a los 40 años de la caída en combate del compañero presidente Salvador Allende Gossen. A partir de las 7 de la noche hoy, se iniciará este acto homenaje con la presentación de un repertorio cultural que combina las artes para rememorar la historia del pueblo chileno que un 4 de septiembre de 1970 llevara al triunfo por la vía electoral al primer presidente socialista de nuestra América morena. Así que nosotros hablamos de Chile y hablamos de América y hablamos de Allende. Coordenada telefónica. Seguimos en la patria grande, seguimos en Caracas. En la línea se encuentra Marcela Cornejo, es coordinadora de difusión y socialización de saberes del gobierno del Distrito Capital. Además es compañera chilena que hace vida en la Venezuela bolivariana. Marcela, buen día, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy buenos días. Bueno, quisiera que nos contara en principio qué actividades integran este acto homenaje al presidente socialista hoy en el Teatro Principal. Bueno Ernesto, primero un abrazo a todos los usuarios y usuarias que escuchan La Brújula del Sur. Mira, contarte que estamos bien emocionados todo el equipo ahí del Teatro Principal porque es una actividad que es de producción de la casa. Hemos construido ahí en un equipo de trabajo este homenaje a Allende que llamamos con Allende en el corazón, que un poco simboliza, ¿no?, todo lo que siente el pueblo venezolano y latinoamericano por este compañero, pues que fue uno de los propulsores de lo que es la construcción del socialismo por la vía electoral. La actividad va a estar compuesta como de cuatro bloquecitos. En el primero abrimos con una expresión teatral que va a simbolizar el periodo de la Unidad Popular a través de un monólogo con el joven actor Juan Gregorio Martínez. Después seguimos con danza, vamos a expresar ese momento trágico que marcó la historia de Chile, que fue el golpe de Estado propiciado por Augusto Pinochet, digamos, y sus secuaces militares en aquellos días. Vamos a expresarlo a través de una danza que va a estar a cargo de dos bailarines, de Pedro Alcalá y Alessandra Jiménez, para después simbolizar el periodo de la resistencia a la dictadura en Chile. Con música viene el grupo Iben de Mérida. Ajá. Ellos van a hacer una interpretación, un repertorio de música de la época, de los grupos, digamos, emblemáticos de Chile en el tiempo de la dictadura, que fueron, digamos, parte de esa resistencia que dio también a través de la cultura el pueblo chileno. Y cerramos la jornada con el Chile de hoy. Queremos mostrar también, simbolizar las luchas actuales 40 años después de aquel momento tan dramático, a través de la presentación de un dúo de compañeros raperos, se llaman ellos Zurdos, y ellos van a hacer una interpretación también, prepararon una canción especialmente para esta actividad en homenaje a Allende, y van a participar también con parte de su repertorio de música juvenil, contestataria, antisistémica. Y al final tenemos una sorpresa ahí que queremos compartir con todo el público, pero que no te la puedo revelar, para así invitar a toda la gente que vaya hoy al Teatro Principal a partir de las 7 de la noche y disfrute con nosotros de este homenaje que tiene, Ernesto, un carácter especial. Nosotros estamos rememorando al Allende combatido, estamos rememorando al Allende heroico, al Allende que fue capaz no solo de permitir que un sueño se hiciera realidad, aunque fuese en un corto periodo, sino que también de ser consecuente con sus ideas, con su lucha, y dar ese combate el día 11 de septiembre de 1973, que si bien le costó la vida y había un periodo difícil para la historia de Chile, hoy Allende vive en todos los jóvenes que vuelven a levantar la voz y la lucha en Chile hoy por un mundo y un país, digamos, más justo y un país

esto. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Navarrete, ¿qué pasó, Navarrete? Y hoy no tenemos a los integrantes del Elutier, pero sí tenemos a Marcos Salgado. Navarro, ¿qué pasó, Navarro? Sí, no está, no, el esfuerzo de producción no llegó hoy para tener en el piso a los integrantes del Elutier. Nah, bueno, no quisimos tenerlos, la verdad. Es la verdad, sí, eso a veces también hay que decirlo. No es que las cosas no salen porque uno no quiera, sino que en definitiva es así, no nos interesa. ¿A usted le ha tocado así despreciar entrevistado, por ejemplo? Absolutamente. Negarse. Todo el tiempo. ¿Quiere que le nombre a uno? Sí. No se me ocurre ninguno ahora. Pero sí, sucede, ¿eh? Sucede, qué sé yo, por ejemplo, una vez vino un pibe peticito, chiquitito, morrudito, ahí, y me dijo: soy Diego Armando Maradona, quiero que me haga una entrevista. Y yo le dije: no. No puede usted, señor Maradona, pretender utilizar mi fama claro. para cabalgar sobre ella. Exactamente, Navarro. Hay que ser muy cuidadoso en eso. Pero cuénteme, ¿cómo le fue en su programa? ¿A qué se dedicó? No lo escuché hoy, Navarro. Como siempre, ¿no? Como siempre, exactamente. Para mantener nuestra amistad, no escuché mi programa. Exactamente. Pero he recibido información de que ha sido escuchado en diferentes puntos de la ciudad, Navarro. Así que quédese tranquilo, alguien lo está escuchando. Sí. Salgado, tengo una pregunta para usted. Ajá. El pueblo, bueno, no, en realidad no es mía la pregunta, no quiero, dice mi abuela, ganar indulgencia con escapulario ajeno. Fíjese qué bonito la imagen, ¿eh? El pueblo quiere saber, ¿qué hizo Marcos Salgado ayer que no había luz, cuando estaba en lo oscurito? Abrí la ventana, Navarro. No, casi, prácticamente se puede afirmar que no hubo situaciones de oscuridad. Aunque me pongan esa música. No le dio como miedito, ¿no? No. Yo le voy a decir otra cosa, Navarro. Dígame. Sí demanda esa música de tensión. A ver. Yo no me di cuenta que se había cortado la luz, Navarro. Lo cual me pone... ¡Qué buenísimo! Usted no prende la luz en su casa. Me pone muy mal eso, Navarro, no darme cuenta. No, todo el mundo hablando del apagón... Y resulta que yo no me di cuenta que se había cortado la luz. Qué triste, Salgado. Qué triste. Es triste, es una situación triste porque es eso, es estar, no estar montado en la ola, ¿se da cuenta? Usted es un periodista internacional. Nadie me mandó un mensaje de texto diciendo que se había cortado la luz. Entonces me di cuenta que se había cortado la luz cuando el relojito del microondas estaba fuera de horario. Y ahí dije, ¿qué pasó? Bueno, le dice Angélica que ella sí lo escucha, ¿sabes? Usted y que próxima vez que hay un corte le envía un mensaje de texto. Ah, eso estaría muy bien, porque me sentí muy mal. Me sentí afuera de la movida, Navarro, Aunque yo quería decirle a propósito del apagón, que yo no sé si está bien utilizado eso de apagón. A ver. Porque apagón remite a una cosa extendida en el tiempo. Ajá. Y en realidad la luz volvió, en Caracas volvió bastante rápido, y a lo largo de la jornada se terminó, por lo menos las informaciones oficiales indicaban que a lo largo de la jornada se terminaba de componer el asunto. Apagón es cuando no tenés luz 3 días, Navarro. Claro, eso es un apagón. Lo demás es un corte. Además, hay otra cuestión que yo creo que hay que revisar, que es ese concepto de se fue la luz. ¿A dónde se fue la luz, Navarro? Es como como lo que hablamos en estos días de la persona que delante de usted, así a 20 centímetros de distancia, se despide y te dice un abrazo. Un abrazo y no te lo dan. Ajá. Sí, sí. Hay que revisar ese concepto, porque a mí me dicen, se fue la luz. Y yo lo primero que pregunto, como periodista, avesado, Navarro, es, ¿a dónde se fue? Pero la persona que tiene enfrente le contesta así, ¿cómo es? Señalando con la boca. Ay. Así te hacen la trompita. Pollo. La trompita, que usted sabe que hay dos trompitas, no sé si los venezolanos se han dado cuenta de eso, pero uno que lo puede ver desde afuera, ve que en realidad hay dos tipos de trompita. A ver. Está la trompita que sale más o menos recto, la boquita que señala recto, ajá, que señala 90 grados, sí, que eso es algo que está ahí cerquita. Okay. Pero también está la trompita que sale como con fuerza hacia arriba. Ajá, ¿no? Qué más lejos. Con trompita con envión. Ay, qué pollo. Eso ya es más lejos. Una lejanía que puede ser 30 metros o 3.500 kilómetros. O sea, ya no hay otra más. No hay una intermedia. Claro. Es muy cerquita o lejos para siempre. Eso es el servicio público que hace este programa. Exactamente. No es lo mismo que a uno le saquen la boquita así, derechito adelante, que eso es algo que está por ahí nomás, o que la trompita salga para arriba, que eso es en la lontanánsica, diría un amigo. O sea, Salgado, hoy tenemos cosas, tengo cosas importantes para contarle. Ajá. Voy con la primera de ellas. Sí, cuénteme. Tiene luz ahí. Sí, tengo luz. Porque como ahí todas las cosas las conecta Lubrio. Ah, bueno. Si uno no sabe. Sí. Pero tenemos luz. Hoy tenemos luz. Excelente. Bueno, ahí vamos. ¡Epa! Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ¡A la miércoles! ¡Las aventuras de Barack Obama! ¿Cómo quedó esa? Le quedó muy bien. Avance. El Senado de Estados Unidos propone limitar la acción militar en Siria a 60 días. Ajá, 60 días. En una resolución del Senado estadounidense sobre la cuestión siria, propuso mantener un límite de 60 días a las acciones militares en el país árabe. Sí. Sé que esto me hace pensar, Salgado, en una nota en un informe al cual hacía referencia... el analista Manuel Cova en Radio Nacional. Ajá. Donde decía que según una página web israelí, Estados Unidos está intentando negociar un ataque corto, sí, porque tienen que atacar, pues ya no les queda otra, porque ya le dijeron a todo el mundo y si no iban a quedar muy mal. Claro, una cosa sencillita. Entonces, el tema está en que según ese informe estaban tratando de negociar con Rusia, sí, que fuese un ataque que no fuese ataque. Tira unos misilitos que caigan por ahí en alguna parte. Una cosita, matamos poquita gente. Sí. ¿Qué le diré? 500, me hace un 500, 600 muertos. Ajá. ¿No? Sencillín. Rapidín, pues, dicen. Claro. Ahora es raro, lo de Barack Obama es raro, Navarro. Es como si yo le dijera a usted, mire, hoy vamos a ir con Lubrio y vamos a hackear el sistema de este banco privado y vamos a darle la plata a la gente. Entonces usted esta tarde va a tener acreditado en su cuenta lo que le mandó Lubrio, digo yo, ¿no? Ajá. Y hago un anuncio público con eso. Y punto seguido digo, bueno, pero lo vamos a hacer si me da permiso el dueño del banco. Entonces, ¿cómo es la cosa? Así, así, cuenta, es así como es la cosa. Yo manifiesto mi voluntad de hacer determinada cosa, pero después digo que no depende de mí. Bueno, excelente. Así está muy bien. Porque eso mismo puede pasar, o eso mismo se puede aplicar a lo que está ocurriendo en Francia. No me diga. Pues sí. Esto sí es de terror, Salgado. A ver. El gobierno francés ha legalizado el matrimonio entre personas que no se quieren, Salgado. No. No, otra vez, no te paro, otra vez. Ahí va. No. Francia legaliza el matrimonio entre personas que no se quieren, Salgado. ¡Navarro, no! ¿Y eso no estaba legalizado desde antes? ¡Es de terror! Sí, yo no sé cuál es el asombro. ¿Y detecta eso, Navarro? Pues bien, la Asamblea Nacional Francesa, mira hasta dónde llegó el nivel. Ajá, muy bien. Ha adoptado el artículo del proyecto de ley que legaliza en Francia el matrimonio entre personas que no se quieren. Ajá. Dice así, entre comillas, Salgado, cito. Sí. Odiar o menospreciar a la otra persona no será un obstáculo para formar una familia. Se congratuló la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que defiende el texto del gobierno en la Asamblea, aprobado por 249 votos a favor y 97 en contra. Hasta ahora las personas que no sentían ningún tipo de afecto por su pareja tenían que fingirlo en la ceremonia nupcial y también ante sus familias. Gracias a ese cambio de ley, ya no será obligatorio que los novios se besen si les da asco. Y de hecho, ni siquiera tendrán que estar juntos en el momento de formalizar el enlace nupcial. Ah, fíjese, que eso es interesante. Ahí me empezó a gustar la cosa. Usted puede mandar, por ejemplo, al hoyo. Vaya y firme que... Claro, claro. Vayan, vengan, los invito a mi casamiento. Yo no voy a ir. Es buenísimo. Está bien, ¿verdad? Le puede gastar esa broma a los amigos. Yo me caso hoy. Claro. Y no va. Claro. Y además, y uno puede hasta odiar a la persona. O sea, odiarla... Porque legalmente. Se termina odiando después, ¿no? No, la puedo odiar legalmente antes de firmar. Claro, incluso hasta puede poner una cláusula, Navarro, imagínese. Mire, se elimina la necesidad. Me caso, pero te odio, le pone ahí abajo en la firma. Se elimina la necesidad de tener que celebrar la luna de miel. Ajá. Y en el caso de que esta se quiera llevar a cabo para disfrutar el viaje, los recién casados podrán dormir en habitaciones distintas. Ajá. Y practicar el sexo con otras personas. También, mire que avanzada la Asamblea Nacional de Francia. Pero cómo estamos, la misma asamblea que va a convalidar el bombardeo a Siria. Bueno, pero no importa, esos son detalles. Vio, asimismo, los votos matrimoniales podrán modificarse para que en vez del tradicional sí quiero, pueda adoptarse fórmulas más honestas como sí me interesa o sí, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Ay, esa me gustó, ¿eh? ¿No? Pues le dicen, cuando tiene que contestar uno dice, y bueno. No me queda de otra. Ya estamos acá. Es lo que si hay. Tenemos mucha gas y van a calentar los canapés. Vamos a darle. Así, es lo que hay. Claro, es lo que hay. Vamos a darle. Ya está toda la gente acá. Fíjese, el tío Oscar se puso la corbata rosa. Que avancemos. Dile, que ahí está mi prima fulana, forestillando, claro, a todos con la cámara de fotos. Que vino, claro, que y vino el tío Osvaldo, se vino en buche desde tu cupita, vamos a darle. Intereses familiares, económicos o estratégicos son motivos legítimos para contraer matrimonio. Ajá. Establece el artículo 1, el texto aprobado por mayoría, si satisface la voluntad de numerosos ciudadanos que pedían acabar con la hipocresía del matrimonio como exaltación del amor. O sea que hemos Francia consagró legalmente el matrimonio por conveniencia. Así es. Qué interesante. Muchos representantes de la iglesia han aplaudido la medida. Ahora ya no será necesario divorciarse para oficializar el odio que se siente hacia el ser querido. Claro. Admitió esta mañana el portavoz del Vaticano. Claro, qué lindo. Si ya está, no importa. O sea, yo me caso odiándote. Claro, ya está. Entonces no hace falta después que nos separemos. Qué interesante, Navarro. ¿Vio? Y la iglesia le parece bien. Dice que todo va por buen camino. Sí, la iglesia vio que están un poquito contra la espada y la pared en ese tema. Entonces cualquier escapatoria, cualquier escape es bueno. Pero me quedo pensando en fórmulas que se pueden usar en el momento para reemplazar el si quiero. Ahí está, ¿ves? Ahí. No vamos bailando, Salgado. Vamos Salgado, ayer le traje un tema bonito y usted no apareció. Sí, por eso, justamente, porque me enteré que tenía un tema bonito para mí. Mire, lo canta una agrupación argentina que hace música para niños, Salgado. ¡Qué lindo! Se llama Los Musiqueros. ¡Qué lindo! No, y el tema se llama El Club de Mis Amores. ¿El Club de Mis Amores? No, El Club no, El Club. El Club. El Club. Como se dice, como se pronuncia realmente, El Club. Bueno, pero lo ponemos, Loyo, con ese nos vamos. El Club de Mis Amores. Ahí lo teníamos está. Ayer en la pauta. Pero no cuelgue, Salgado. Quédese en la línea para que lo escuche. Ah, bueno. Ya que usted no tiene radio en su casa y se le va la luz. Sí. O cuando se le va la luz no se entera. Claro, eso también es verdad. Quizás se fue la luz ahora y como estoy hablando por teléfono con usted no me enteré. Es de los... Luyer, se llama Los Musiqueros, se llaman. Ajá. Y el tema se llama El Club. C-L-U. El Club. El Club. El Club de Mis Amores. El Club con acento en la U. Y exactamente. Y además... Y además, Salgado, es de un tipo así que se la banca. Así, por amor, se pasó de un club a otro. Eso no existe.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Debe regresar. iba disolviendo lentamente entre la gente que vio pasar. Y ahora cuando mira en el espejo, una lágrima se recorda. Cómo se absorben los reflejos en las calles de una gran ciudad. Mueve un pie y el otro lo sigue. Mueve un pie y el otro lo lleva donde vaya. Lo lleva donde vaya. Mueve un pie y el otro lo sigue. ¿Y a dónde tiene que llegar? ¿Y a dónde debe regresar? Abran puertas y ventanas, que la música nos llama. Abre el corazón para que puedas escuchar. Equivocaciones que ayer fueron callejones, hoy son avenidas que podemos transitar. Mueve un pie y el otro lo sigue. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Salte ya, salte media aquí, Neverí, salte media aquí, salte media aquí, Neverí, salte media aquí, que te llevan los perezos, las gallinas y la puerca, y a reventar. Y al rancho le pones fin. Salte ya. Salte media aquí, Neverí. Salte media aquí. Salte media aquí, Neverí. Salte media aquí. Mira que el año pasado me arrasaste el conuco, te llevaste el curruco y el cuatrico de cantar. Salte ya. Salte media aquí, Neverí. Salte media aquí. Salte media aquí, Neverí, salte media aquí. No me lo cuente, compadre, porque es un cuento sabido que el crédito no me llega, porque no soy del partido. Salte ya. Salte media aquí, Neverí, salte media aquí. Salte media aquí, Neverí, salte media aquí. No me lo cuente, compadre, que así fue el año pasado. Ahora con los aguaceros el rancho se me ha inundado. Salte ya. Salte media aquí, Neverí. Salte media aquí. Salte media aquí, Neverí. Salte media aquí, que te lleva a los peretos. Salte media aquí. Las gallinas y la puerca. Salte media aquí. Y a reventarte la cerca. Salte media aquí. Y al rancho le pones fin. Salte media aquí. Que ya me lo suponía, la vaca que me quedaba no junto con la sequía. ¡Salte ya! Quisiera estrechar mi ciudad sumergida, boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? ¿Qué le voy a enseñar a las plumas del viento? ¿Qué le puedo objetar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proa emparchada? Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso, y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de quedar la canción, mi canción. Alba Ciudad, 96.3 FM. En media hora escucharás La Ventana. Randall Borges y Enza García conducen este espacio contra la manipulación mediática con música y humor. La Ventana, por Alba Ciudad, 96.3 FM. La emoción del baloncesto vuelve a Venezuela. Premundial FIBA 2013. En el Poliedro de Caracas, del 30 de agosto al 11 de septiembre, las selecciones de Argentina, Brasil, Canadá, Jamaica, México, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela disputarán su clasificación para el Mundial de España 2014. Premundial FIBA 2013, en el Poliedro de Caracas, 30 de agosto al 11 de septiembre. Entradas a la venta en www.tiquera.com y www.ticketmundo.com. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Quiero amanecer en tu horizonte y caminar por los senderos de tu piel. Descubrir cada parte de tu ser y detener el tiempo, detener el tiempo. Quiero ahogarme en lo profundo de tus ojos. Quiero respirar el aire que respiras. Quiero ser el dueño de la llave que abre tu corazón. Quiero ser el ángel de tu guarda, mis alas tu protección. Como en verdadera no te voy a soltar. No te voy a soltar. No te voy a soltar jamás. Armonía te van a enamorar, te van a enamorar, te van a enamorar, amor. Por eso quiero detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, escribir la historia de tu vida. Y con los dedos de mi mano sentirla. Pintar con óleos tu sonrisa. Una obra de arte que hipnotiza, que hipnotiza. Y paso a paso poder yo mostrarte. Lecciones que tanto enseñan y sentir que la vida vale la pena de amar con sentimiento es lo que por ti siento de amar con sentimiento es lo que por ti siento como en la heladera no te voy a soltar no te voy a soltar no te voy a soltar jamás. Las armonías te van a enamorar, te van a enamorar, te van a enamorar, amor. Por eso quiero detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo. Tener el tiempo, detener el tiempo, así. Para ser presidente es todo lo que tengo que valar. Gobernabilidad. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad 96.3 FM. Habitante de Neptuno, ahora vaya a montar rancho en el área y

Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. www.albaciudad.org. Llévanos contigo.